Le pregunto a la nieve de qué cosa se compone la tibieza. Esta nieve no existe. Es una hermosa muerta que florece en el tiempo. La nieve me responde que hay un pájaro. Hay un pájaro y cae por su peso. Salgo entonces en busca del verano. A su brocal de fuego y a su pozo y al fondo de su pozo les entrego esta piedra. Clara como una ofrenda que es a cambio de nada. Oscura bajo el filo del día. Bueno, ahora sí. Bueno, Diego Colomba. Siempre que recibo un libro de Diego, estoy presto a ver de qué manera, digamos, logra asombrarme con lo que viene escribiendo desde, por lo menos, los libros que sacó en Barnacle, lo que yo llamo la pequeña mitología familiar del autor, la pequeña mitología de esos poemas que transcurren casi siempre en un mismo escenario y en donde logra de manera bella concretar poemas con una espesura que no es la dinámica que se aprecia en lo que se viene publicando en los últimos 10 años, por decir algo. Así que cuando recibí los sonidos que deambulan en nosotros, también pude sentir eso nuevamente. Y el libro que viene el año que viene también, digamos, va en el mismo registro y siempre logrando una vuelta de tuerca, que eso te lo expresé en la contratapa. Voy a leerles el breve texto que... Ah, bueno, a ver, dale. Vamos ahí. Y repito todo. Cada vez que recibo un libro de Diego Colomba. Que el oscuro futuro sea mío. Que la suave distancia de la música, de las palabras, de la noche... no me sea ajena. Diego Colomba, en los sonidos que deambulan en nosotros, escribe acerca del misterio vital y circundante, de aquella propagación inasible que involucra transporte de energía, aunque no de materia, en toda noción verbal, algarabía o recuerdo, como dijera al pasar un bibliotecario munícipe, cuando se emprende el estudio de un idioma, cuando se está obligado a ver las palabras de cerca, ¿las sentimos hermosas o no? De igual manera, procede el autor, al perseguir en cada estrofa una estructura de variaciones y pausas que se desarrollan en el tiempo, acaso ya rota, inexplorada o incipiente. Me pierdo en el río de palabras por el amor a algo distinto de mí, nos dice en un poema. El lector de este libro hallará que los sonidos a los que se aluden, inmediatos en su veracidad, no están hechos de poderes ni de caminos, sino de significados, de palabras que enuncian la trágica hermosura del destino del hombre sobre la tierra y la certeza de lo que depara el pasado. Y cierro con una cita, acaso irónica, del poeta ampuloso: tengan compasión, los versos malos pueden olvidarse fácilmente, como los buenos, pero no es bueno divertirse a costa de la inocencia, de la ilusión, de hacer poesía. Te escuchamos, Diego. Bueno, muchas gracias. Un rostro extraño sangra del otro lado de las vías. Jamás abusaremos de los débiles. Jamás le tiraremos piedras a los crotos que duermen bajo el tanque. Aunque no sepamos todavía qué es el amor. El hormigón agujereado del puente vuelve a temblar bajo nuestros pies mientras pasa un carguero. Tren de la vida, amigo de la fuerza, amigo de la muerte. Bueno, volvemos a hacer la pequeña demostración del poderío de estos libros. Vamos a charlar un poco sobre cómo fue un poco la concreción, que esto no lo he hablado con vos, y con Raquel más o menos. ¿No están escuchando? A ver, vamos. Pongámoslo en el medio. Ahí está, a ver, ahí. Y nos amuchamos. Ahí estamos. Y vamos con vos, Argentina y firme. Ahí está. No, un poco cómo fue la escritura de estos libros. Entiendo que el libro salió en este año, pero por ahí también está atravesado por la pandemia, lo hemos conversado, si querés ahondar un poco sobre eso, Raquel. Un poco como todos mis libros. En realidad yo no escribo libros, yo escribo. Yo escribo. Y bueno, en algún momento me encuentro con una materia prima que está como lista para pasar otro estado. Y ahí es donde empiezo a pensar en el libro. ¿Cómo empecé a pensar en el libro? Bueno, creo que lo puedo encarar por varias entradas. Por un lado, el título, que creo que de alguna manera, cuando en el momento en que uno piensa en un título, el título es como una especie de ordenador de ideas. Y es el título de uno de los... El único poema del libro que tiene título, que está al final, es el último. Bueno, se me ocurrió ponerle los diagramas radiantes, pero fue una ocurrencia, sin ningún preconcepto. No sé, salió, digamos. Después me di cuenta que tenía mucha carga sensorial, tanto acústica como visual, por lo menos a mí me produce ese efecto. Y bueno, creo que me empezó a trabajar en la cabeza el título y empezó como a generarme cosas, ¿no? No es que a partir de ahí estuve escribiendo, sino que me empezó a generar cosas en relación a lo que venía escribiendo. Le empezó a darle sonido y luz. Sí, y entonces así se fue armando este conglomerado de poemas, alrededor de ese sonido y de esa luz que está en ese título. Después hay otras entradas. En algún momento, cosa que no me suele ocurrir mucho, pero bueno, me agarró un poco de nostalgia y fui a un libro que alguna vez escribió el que fue en vida mi marido, que era divulgador de la ciencia, y tenía algo muy lindo que lo sacó Página 12, en fascículos, y después bueno, fue publicado, que es un viaje por el universo, Ciencia para padres e hijos, ¿te acordás, Lu? Bueno, y viendo esas páginas, bueno, salió un núcleo de poemas muy cósmicos, que no es todo el libro, ni mucho menos, es un... no sé qué será la sexta parte, no sé qué parte, pero yo creo que imanta mucho ese núcleo. Así que bueno, esa fue otra entrada. Y yo creo que hubo un cruce entre ese título, que se me ocurrió por un lado, y ese revival que tuve, ese volver a esos papeles y lo que me generó. Bueno, y esos fueron como los núcleos, los imanes alrededor de los que los poemas fueron siendo atraídos y formaron el libro. Qué sí. Linda esa imagen de poemas imantados, porque de alguna manera eso que dice Raquel, esa presencia de la luz o esa imantación de las palabras o la reiteración de algunas palabras a lo largo de todo el libro, también dan como un esquema unitario al libro. Más allá de que por ahí los poemas que tienen que ver específicamente con lo espacial o lo cósmico, hay siempre una reflexión sobre ese aspecto de la luz, como si más sobre algo cierto, que tiene mucho que ver con la poesía, que es que la luz sobrevive a su propia ruina. Lo vemos a cada momento eso. Eso está también en los poemas de Raquel. Ya abundaremos sobre eso. Y Diego, con tu pequeña mitología, que me encanta a mí eso. No sé, yo te iba a decir, no me acuerdo, no me acordaba que cómo salió lo del libro, cómo se fue armando, pero ahora tratando de recordar, leí un libro, El miedo a la música, creo que se llama, de Pascal Ignard, creo. Sí, y creo que eso fueron, bueno, lo iba leyendo y me iba enganchando con alguna frase y bueno, procesado todo lo que leo lo llevo al mito mío y empieza a reverberar, a tener ecos y bueno, y se ramifica y se hace un poema que muchas veces tiene que ver con lo que leí, y hay veces que no tiene nada que ver, o sea, que lo contradice, lo pervierte, pero vienen de ahí muchos poemas, porque por eso la homogeneidad, ¿no? Tanto con lo sonoro, con la música, que igual es siempre me aparece, es como una obsesión, pero es, muchos de los poemas surgieron del libro ese, de frases de ese libro. Leí como un libro de coaching de escritura que también agarré algo así. Entonces se nota mucho en los títulos, que parecen títulos de un taller de escritura, después no tienen nada que ver porque son como, no sé, tips de escritura y yo los llevo a la vida familiar, o sea, no terminan en cualquier lugar, ¿no? Pero o a la novela, era sobre escribir la novela y yo a la novela familiar, entonces se vuelve una cosa que no tiene nada que ver. Pero siempre para que haya poema tiene que estar como la sensación esa de verdad, ¿no? Que da el mito, que es una sensación, es como una fe en que está pasando algo y que puede ser una ficción mía, porque hasta que aparece, que, bueno, me parece que hay un poema, entonces digo, ah, no, mirá, era verdad que había algo ahí, pero lo atraviesa todo esos recuerdos infantiles, es siempre lo mismo, o sea, porque lo digo, sí, digo siempre lo mismo, o sea, recuerdos recordados barra inventados, que tienen como una carga, así un aura que parece no reducirse, aunque ¿cómo es? Pongo una frase al lado de la otra y por eso puedo volver lo que decía Alberto, que me parece que está buenísimo. Devolver, porque ella ya vio que vuelvo y que hay algo nuevo, ¿sí? Que parece como si hubiera un núcleo irreductible, algo que no se puede agotar y que es lo que también te convoca a seguir, ¿no? Es medio, para otro puede ser un plomo, siempre lo mismo, un disco rayado, es chiqui, chiqui, siempre ahí. Pero es lo único que a mí me da ganas de escribir, o sea, siempre el rayo ese, digamos, que vuelvo, sale una cosa distinta y como, ¿no? Ese momento de que parecía que algo iba a revelarse, el recuerdo de una atmósfera que iba a revelar algo que no reveló, pero es tan fuerte eso que me, ¿no? Que me lleva, y hay todo un mundo ahí, ¿no? Emergen cada libro como pedazos, digamos, como si se fueran completando, sí, ahí sí, un relato que puede ser familiar o lo que fuera, o mítico. El otro día decía que la raíz etimológica, imaginar imaginar y descubrir tienen misma raíz etimológica. De alguna manera, con los poemas tanto de Raquel como de Diego, que hablábamos sobre el título de este encuentro que tiene la palabra música, de alguna manera eso también emerge en los poemas. No es necesario, digamos, ceñirnos a una estructura de veracidad para poder encontrar ahí belleza. Porque en los dos libros, si tenemos que rebajarlos a una palabra, es eso, la belleza. La forma en que logran enunciar algo, la forma verbal lograda, que encuentra belleza en eso. En el caso de Raquel, sostenida a lo largo de un libro extenso de 156 páginas, y en el caso de Diego, en los poemas en prosa, también con un montón de giros verbales que logran que el lector encuentre ahí una sorpresa, como si recordara por segunda vez algo, que eso es lo más lindo que le puede pasar, o al menos en mi experiencia como lector. Vamos con más poemas. Toda teoría del color se incendia a mediodía, a la hora del destello y el párpado. El sol avanza, el carromato sigue del este hacia el oeste su recorrido lento. Adiós, árbol magnífico, adiós, pájaro intrépido, adiós, adiós, adiós, hasta mañana, plantación celeste. Siempre está amaneciendo, siempre está atardeciendo. Hay una luz que avanza y se retira. Es que en su doble fondo, ¿lo ves? De manera indistinta, es de noche o de día, es abajo o arriba, pero siempre, siempre, en su pliegue recóndito, se agolparán los huérfanos. Todo eso decías, hijo del castigado, padre de la desdicha, todo eso decías, el esplendor humano es de dolor y brilla. Ahora mismo, a la sombra de una idea en flor, boca abajo la respiración, el árbol sobre la hierba mansa, desde un ojo total lo que se ve de arriba. Días del zorro rojo, del diente de león hincado al aire, del álamo vigía, ¿qué darías? ¿Qué por ese vértigo de luz? ¿Acaso no lo darías todo por el estambre reluciente, siquiera por asir el borde de su aureola dorada? En el centro mismo estaba el damasquero de oro. Había nacido antes, mucho antes del despertar súbito en la casa real. ¿De dónde es que veníamos nosotros? ¿De otro mundo? Yo llegaba de la mano de mi hermano el mayor. En horas más tempranas, apenas abandonado el sueño, corríamos hacia las alas más altas de aquel árbol, destinado a la doble tarea de sostener el cielo y a la vez albergarnos como frutos ahijados. Mecidos entre las ramas preguntábamos, «Padre, ¿por qué esa rugosidad de la madera? ¿Es que se trata de tiempo que transcurre? ¿Y qué hay con esa idea de interior que surge en lo compacto? ¿Es que acaso le sube por la savia?» O también preguntábamos, «Madre, ¿no llora el damasquero de tanto estar de pie? ¿No extraña sus dos piernas? ¿Correría? Padre, madre y todos los antecesores que están en la hendidura, ¿ustedes correrían? ¿Vendrían hacia nosotros de volver la cabeza hacia el jardín más hondo de las profundidades?» Algo menos audible que lo audible. En las matas que el viento mueve como una cabellera, hay briznas sonoras que se ilusionan nostálgicamente con morar entre estos pastos sibilantes, arraigarse, volverse dignas algún día de una pizca de atención. El miedo a la noche. Como si frotara o estirara una herida para hacerla supurar bajo la canilla, llega la noche con sus gritos inauditos. Mi angustia se dispone a escuchar la música de los muertos, las arcaicas notas del miedo, del pánico. Oh, pavor infantil, nunca jamás serás recuperado. orden de la naturaleza. Los pájaros dejaron de alborotar en las ramas más altas. Las ranas esperan la medianoche en las cunetas anegadas. Llegan los sonidos atenuados del crepúsculo, como el picor en nuestras piernas. En este intervalo muerto se abrió una herida de perturbado silencio. Mi curioso oído oye, en el umbral de la noche, la hora que solo a mí me pertenece. Bueno, y el último, Mímesis. Pusimos un pajarito llamador en la trampera, antes de apoyarla sobre un tronco caído en medio del yuyal. El pajarito que hace de señuelo también fue atrapado alguna vez. Ahora emite sus notas artificiales. Como nosotros, se ha vuelto una víctima de su propio canto. Bueno, gracias, Diego. Gracias a vos. Emocionante lectura la de los dos, es un poco lo que siempre decimos, que hay mucha ganancia para los auditores cuando el poeta es quien lee sus propios poemas. Bueno, ahora vamos a la parte más informal respecto de la escritura de poesía, respecto de las presentaciones de libros y respecto de los poemas. ¿Cómo se sienten ustedes dentro del panorama, digamos, de poetas que están publicando ahora? ¿Se sienten que su obra conversa con algunos otros poetas, que se sienten como que son, digamos, que su obra no hay un marco de entre un panorama tan diverso? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo he visto conexiones, como lo dije hace rato, entre estas dos poéticas, la de Diego y la de Raquel, sobre todo en los últimos libros, un poco también en esa construcción, pequeña construcción mitológica. Qué bueno que todos los poetas hacen, pero de alguna manera, digamos, encarada sobre algunos aspectos como la música y en el caso de Raquel como la luz. Y en el caso de ambos, esas dos situaciones están muy presentes en los poemas. Pero bueno, a ver un poco cómo nos explayan. Bueno, no se va. Bueno, me quedé pensando, sí, a veces pasa que la interlocución es con desconocidos y con textos desconocidos. Uh-huh. Creo que nosotros no nos habíamos leído antes. No. Así que bueno, creo que la mayor interlocución la tengo con textos que no leí. Habíamos dicho que respecto de la charla, la que tiene la palabra música, ella me decía, qué lindo que tomaron la música. Yo le digo, vas a ver que hay conexiones en los dos textos que están muy vinculados con eso. No sabía en el caso este del ensayo que había leído Diego sobre la música. Sí, de Quiniart. ¿Sabés? El libro no se divide en capítulos, se divide en movimientos, como en una pieza de música. Bueno, esa fue otra idea, digamos, que creo que compartimos. Me pareció como que era una manera de acompañar lo que, por lo menos yo quiero, ¿no? Que es tender a que lo que se escribe acompañe la vida como fluir. Y bueno, en ese sentido la palabra movimiento es muy pertinente. Y por el otro lado, sí, la música para mí es... ahora no lo digo más porque no cae muy bien, pero en otra época cuando me preguntaban quiénes eran los poetas que me marcaron en los inicios, los poetas que me marcaron fueron músicos, no poetas, fueron músicos haciendo poesía. ¿Por qué no cae bien? No sé, a veces no cae bien, pero bueno, pero ahora lo puedo decir porque viene bien al caso, digamos. Está bien. Sí. Ese momento. Sí. ¿Y Diego, cómo te ves dentro del panorama? No te ves. No, pero es angustiante. Es angustiante. Eso. Pero de verdad, es como... Pero no ingresan en ninguna... ahí están lo que se llama la generación del 90, no ingresan en ninguna de esas variables. Eso es lo extraño también de algunos poetas. están como construyendo su obra, yo te diría casi a pesar de esos agrupamientos a veces que son. Bueno, en mi caso es por causa de fuerza mayor, porque yo empecé, yo escribía de chiquita, después de chica, pero bueno, escribía en los márgenes, pero mi primer libro es del 2012, o sea que no soy de ninguna soy de esta generación. No tenés que decir la edad, yo tenía 40 cuando publiqué el primer libro, así que... Yo tenía bastantes más. Por eso, ¿no? Ya quedé como... Claro, quizás eso, eso claro, marca no un descentramiento, sí. No, no sé. Sí, bueno, pero... Es como la, no sé, la... la antología, ¿no? Bueno, pero el ausentarse... No está, vos decís, me dejaron afuera, y después está, vos decís... No, bueno, ya estoy. Estoy, como estoy, bueno, pero no el ausentarse viene, se lleva bien con la poesía, así que vamos bien. El ausentarse, ¿no? Claro, sí, así que venimos bien. La poesía como una situación para completar la realidad, o al menos en algunos de estos versos que uno, algunos le han quedado como más, más patentes, de alguna manera cualquier verso de estos termina siendo un factor para completar la realidad. ¿Qué mejor que eso? Así que vamos a completar la realidad de este encuentro con una serie de poemas, una lectura final. Bueno, que no son los mejores. Una serie. Son muy buenos, pero los más buenos están en el... Claro. Si quieren saber más buenos, de manera organizada, ninguno de los mejores lo van a poder contestar. Va a ser escuchado. Ese es un acuerdo que hicimos antes de entrar. Lean los buenos, no los están tan buenos. Lean los de relleno. No, no, son todos buenos. Los de relleno los sacamos antes. Los de vita. Bueno, voy a leer uno de... Sí, no tan bueno. De los no tan buenos. Y yo, que no quería abandonar la casa, ahora monto un caballo galáctico. Su cola es tan larga como la cabellera de un cometa y más hermosa aún. Incesantes los giros, la eternidad es movimiento perpetuo. Habría sido mejor hablarnos entre aldeanos, como aldeanos cortar la leña, buscar el pozo de agua, abrevar un poco. Suele ser algo bueno ese derredor que arma lo verde, con unas casas al borde del camino destinado al regreso. Habría sido mejor como los marineros, cada cual a su viento. Cuando llegan a tierra cada vez, pareciera que todo podría recomenzar. Una inicial iluminada encabeza la primera palabra después de la navegación. Resucitan esas flores carnales y todo lo que emerge del fondo de las aguas abre su centro, brilla. Nadie sabe cómo se multiplican y se agolpan los seres de la arena. Seguramente ocurre por la noche. Cuando nadie los ve, crecen y se reproducen bajo el flamear metálico de una luna menguante, bordada en la bandera toda de la oscuridad. Sí, pienso que se multiplican cuando nadie los ve, cuando la existencia toda pareciera dormida, toda envuelta en la sábana que la cubre en sueños. Ah, pequeño niño móvil, pez espada que corta en dos la vida, diurna, nocturna, arriba, abajo, adentro, afuera, desde la superficie y en la profundidad. Bomba de tiempo, aire de la respiración, miniatura sendosa, te vas por la hendidura, te fuiste por el tajo, así te nos va yendo como se va este mundo. ¿Y quién podría rescatar a quién? Nada dice de su secreto la quietud. No lo dice el talismán de oro, no lo dice. Duerme sobre el techo del mundo como un niño bendito. No lo dicen las ramas que sostienen la casa, ni el pájaro vecino que ahora canta, no lo dicen. No se escucha la voz del apartado, nada dice. Tampoco el desvelado ni el desnudo, ni ese tigre que irrumpe envuelto en llamas, no lo mires. Nada dice de su secreto la quietud. Nadie parece haber visto un ángel. Humea nuestro fuego, las ramas están húmedas. No es justo que el sufrimiento de la música sea lo único que nos quede. Posibilidad. Puede caer la noche, todo puede pasar en un tiempo sin palabras. Un gallinero puede volverse el fondo de los mundos, el lugar oscuro donde sangra Dios. Lo que se diga del espíritu es paradójico. Un juncal en la orilla salitrosa cimbrea la materia muerta y viva de nostalgias. Bajo el pulso de la luz, mi alma se despelleja, se disipa garbosamente mi barro espiritual. Y el último. Se rompe la mágica intimidad de una conciencia. Tu exceso idealizante se suspende en plena tarde con el trémolo del timbre. Una canilla quedó abierta y anegó el pasillo. El vecino no ve con buenos ojos malgastar el agua pública, aunque se trate de chicos que juegan en la resolana. Pero vos no te enojás por su falta de tacto. Le sonreís agradecido al hombre que te obligó a encontrar la puerta para que el ruido del día se meta en la casa. Haga verosímil una vida que parece reclamar toda nuestra fe. Gracias. Bueno, una vida que parece reclamar toda nuestra fe. Y también reclamamos la música